Vamos a dedicar los próximos minutos a cultivar una actitud de amor incondicional hacia nosotros mismos. Nos sentamos en una postura cómoda, razonablemente erguidos y relajados. Comenzamos meditando, centrados en la respiración y en nuestro cuerpo, porque esto nos ayuda a estabilizar la atención y va tranquilizando la mente. Así pues, prestamos atención a nuestra postura. Cerramos los ojos y hacemos dos o tres respiraciones de forma lenta, relajada y, si es posible, llevando la atención al corazón. Ahora fórmate una imagen de ti mismo sentado. Intenta imaginarte ahora mismo, tal y como estás, como si te vieras desde fuera. Siente las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración. Empezamos a practicar metta recordando que todo ser vivo desea vivir en paz y feliz. Conecta con ese deseo profundo. Así como todos los seres desean ser felices y estar libres de sufrimiento, que yo sea feliz y esté libre de sufrimiento. Conecta con esa intención amorosa. Ahora, manteniendo la imagen de ti mismo sentado en la silla o en el suelo, en tu cojín, y sintiendo la buena voluntad hacia ti mismo desde tu corazón, repite las frases siguientes en silencio y suavemente. Que yo me sienta a salvo y seguro. Que me sienta feliz y en paz. que tenga salud y cuide de mí. Que yo tenga bienestar y paz en mi vida. Que me sienta a salvo y seguro. Que me sienta feliz y en paz. Que tenga salud y cuide de mí. Que tenga bienestar en mi vida. Que me ame a mí mismo tal como soy. Deja que cada frase signifique lo que dice. Si es necesario, repite una frase varias veces para mayor claridad. O puedes repetir una sola palabra de la frase para experimentar su significado. Feliz, feliz, en paz, tómate tu tiempo. Cuando observes que tu mente vaga, cosa que va a ocurrir probablemente en pocos segundos, repite de nuevo las frases. Que yo me sienta a salvo y seguro. Que me sienta feliz y en paz. Que tenga salud y cuide de mí. Que tenga bienestar en mi vida. Que me sienta a salvo y seguro. Que me sienta feliz y en paz. Que tenga salud y cuide de mí. Que haya bienestar en mi vida. Cada vez que observes que tu mente vaga, repite de nuevo las frases. Si tanto la imagen de ti mismo sentado como las palabras se vuelven vagas o borrosas, puedes poner tu mano en el corazón y recordar tu intención de llenarte de amor incondicional hacia ti mismo, así como todos los seres desean ser felices y estar libres de sufrimiento, que yo sea feliz y esté libre de sufrimiento. Y vuelves de nuevo a las frases. Que yo me sienta a salvo y seguro. Que me sienta feliz y en paz. Que yo tenga salud y cuide de mí. Que haya bienestar en mi vida. Deja que este ejercicio sea fácil. No lo compliques ni lo hagas duro. Es lo más natural del mundo. Y siempre van a surgir distracciones. Cuando las notes, suéltalas. Y vuelve a las frases. Que yo me sienta a salvo y seguro. Que me sienta feliz y en paz. Que yo tenga salud y cuide de mí. Que tenga bienestar en mi vida. No te esfuerces por crear un sentimiento de amor. Repite simplemente las frases. Como si estuvieras plantando las potentes semillas de la intención. Y después confía en que todo seguirá su curso. Tanto si surge un sentimiento de amor como si no sucede así, simplemente repite las frases. Mantente vinculado a su significado y a un sentido de tu persona. Lo importante es conectar con esa intención de cultivar un amor incondicional hacia ti. Y ahora, cuando lo desees, haces un par de respiraciones con conciencia, relajadas desde tu corazón, y suavemente abres los ojos.